No te pongas mi camisa, nada mentira, linda. Puedes usarla cuando tú quieras, pero con la condición de que me ayude a quererte cada día más.